dos porciones, la una 24-25 y la otra en el 31. Vamos a ver. Jesús estaba hablando con los discípulos ya resucitado, pero no se les había mostrado a los dos discípulos con los que está hablando. Solo los acompañó sin que supieran que él era, los dos de Emaús. Entonces les está diciendo: qué torpes sois, qué lentos para creer en todo lo que dijeron los profetas. No tenía el Mesías que padecer y después de todo entrar en su gloria. Y tomando desde Moisés hasta los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Y luego dice, en el 31 se les abrieron los ojos. Y más adelante en el 32 dice, vamos a leer hasta el verso 45 del mismo capítulo. Entonces se les abrió el entendimiento para que comprendieran la escritura. Yo quiero que note, en la primera parte les ilumina la escritura. En el pasaje del verso 27. Pero cuando les abrió los ojos, fue cuando lo vieron y les hizo comprender la escritura tocándoles la mente. Entonces, la primera parte no está el revelado, porque no lo ven como Cristo resucitado, sino que les ilumina toda la escritura. Pero no lo entienden los discípulos. En el pasaje donde se les revela, les abrió el entendimiento. Esa diferencia vamos a hacer. Pueden sentarse, mis hermanos. Pueden sentarse. Bueno, lo que quiero explicar esta mañana, a la luz de lo que acabamos de leer, es que para entender las escrituras a la luz de Cristo, se necesita un nuevo toque. Porque usted nota, todo el Antiguo Testamento, la revelación de Jesucristo estaba en la Escritura. Pero tenían que ser auxiliados por el Espíritu Santo para poderla distinguir. Y no necesitaba el Espíritu Santo estar adentro, porque iluminaba desde afuera. Si no, nadie hubiera entendido las Escrituras en el Antiguo Testamento, porque nadie tenía al Espíritu Santo morando adentro. Entonces les estaba iluminando las Escrituras. Pero para que entendieran en las Escrituras que venía el Mesías Jesús. Pero no lo captaban completamente, porque la iluminación era a la letra. Pero cuando Cristo vino, entonces Él les dio una nueva luz a los nuevos discípulos. Les tocó la mente, porque ahora les iba a dar la visión de lo que era Él en contacto personal con ellos. Porque entró en ellos. Al entrar en ellos, les iba a dar una nueva luz a la revelación. Entonces, si no se ha revelado Cristo a nadie o a alguien, o si no está Él manifestado por el Espíritu ahora, no pueden entender las Escrituras. Aunque la lean, y que ahí está revelado Cristo en la Escritura, porque dice, ustedes, les está reclamando, qué lentos ustedes, porque Moisés escribió de mí. Y les explicaba, Pero ellos no captaban, porque no estaba revelado, resucitado. Acuérdense que estaba hablando con ellos y ellos no sabían quién era el que estaba hablando con ellos. O sea, no les había revelado, no se les había revelado. ¿Qué se necesita entonces para entender a cabalidad la Escritura? Que se le revele a la persona. Que Jesús se le revele. ¿Cómo es que creyeron en Él antes de que se les revelara en el Antiguo Testamento? Por la fe en la Escritura, iluminada por el Espíritu. Pero tenían necesidad de que una nueva luz llegara de la persona de Jesús a los que iban a conocerle, para que a la luz del Nuevo Testamento se entendiera el Antiguo Testamento. Ahora ya estaba la persona ahí presente de Cristo. Allá no estaba, solo estaba anunciada. Y los que tenían captación de lo espiritual entendieron, pero no en totalidad. Entendieron que vendría un Mesías, que vendría un Salvador, porque el Espíritu lo estaba iluminando, pero no sabían ni quién era. Ahora, cuando Él vino, hubiera seguido la misma cosa. No hubieran sabido quién era el Mesías. Tenía que revelarse Él. Y una vez revelado Él, abrirle la mente a la nueva luz. Quiere decir, hermano, que se necesitaba la luz del Nuevo Testamento en Cristo para entender el Antiguo. Por eso no es bueno querer interpretar a Cristo solo en el Antiguo Testamento, porque entonces tenemos un Cristo legalista. Allá tenemos un Cristo que confirma las leyes del Padre para ese tiempo. Y si lo trasladamos igual, seríamos ahora siervos de la ley, a pesar de que Cristo estuviera con nosotros. Por eso Él iluminó con una nueva visión a los nuevos discípulos, para que se deslegalizaran de las normas antiguo testamentarias. Le damos un aplauso al Señor. ¿Cómo es posible que les esté explicando en el verso 27 las Escrituras, pero como no estaba revelado, resucitado para ellos, no captaron? Entonces Cristo está predicando ahora a través del Espíritu a todos, a través de siervos, a través de siervas, pero note usted cómo la gente no puede captar. Quizá el trabajo es previo que capte quién es Jesús. Y una vez que capta quién es Jesús, que lo reciba. Y una vez que lo recibe, entonces sí va a entender la nueva fase de revelación. Por eso no puede mezclarse el Antiguo Testamento con el Nuevo para ser nuestra norma ahora. Vamos a ver cómo lo dilucidamos. Por ejemplo, los discípulos que iban en el camino de Emaús habían oído no solo la explicación ahora del personaje que les estaba explicando las Escrituras, pero que no sabían quién era, sino del Jesús antes de morir. Él les había explicado todo. ¿Qué magisterio desarrollaría? Les explicó a saber cuántas cosas, hermanos, si no todas están escritas. Y ya ve usted que hoy lo que está escrito es suficiente para que creamos en Cristo. Pero antes no. Tenía Él que hacer un toque a la mente. Por eso lo primero que hizo al resucitar fue buscar a los discípulos para tocarles la mente, para que entendieran las Escrituras. Volvámoslo a leer en el verso que leía 27, o 31, perdón. Dice, les Primero, 31 les abrió los ojos. Entonces, ¿cómo tendrían los ojos antes? Cerrados. Pero no los ojos físicos. Los ojos espirituales. Cuando les abrió los ojos espirituales, ya resucitado, lo reconocieron. Usted lo lee ahí, dice, se les abrieron los ojos y entonces entendieron, lo reconocieron. Pero al abrirle los ojos, ya estaban en la posibilidad de que él hiciera la siguiente operación. Y la siguiente operación es abrirles la mente. ¿Dónde está eso? Vamos a ver. 45, perdón. Les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Bueno, entonces el primer paso de la operación de Cristo ya actualmente es abrirles los ojos a los que lo van a reconocer. Y una vez que lo reconocen, les abre la mente para que entiendan sus órdenes nuevas. Por eso la iglesia no puede estar bajo las órdenes viejas. Las órdenes del Antiguo Testamento eran para una época, para la época de la ley. Ahora viene Cristo, media vez lo reconocen a él, ya glorioso, por fe, les abre la mente. Entonces ahora van a depender de nuevas órdenes. Por eso fue que él dijo, así como creen en mi Padre, ahora crean en mí. Por eso fue que dijo, mi Padre dijo esto, mas yo les explico eso, que ahora lo vamos a ver desde este nuevo ángulo. Y es así el mas yo os digo. Mas yo os digo. Mi Padre dijo, mas yo les digo ahora. Nueva etapa, hermano. Ya tiene usted esa etapa. Bueno, entonces Cristo, como cuando abre los ojos, ilumina con nueva visión. Pero cuando abre el entendimiento, le deja entrar al Espíritu Santo que explique lo que Él está diciendo. Por eso tienen que entrar el iluminador Cristo y el explicador Espíritu Santo. El iluminador, sin esa iluminación no lo reconoces a Cristo. Pero sin esa explicación no le entiendes sus órdenes. Por eso, el verdaderamente maduro o que va a madurar es aquel que tiene a Cristo y al Espíritu Santo adentro. Aleluya. ¿Por qué el Señor alcanzó a estos dos discípulos que no habían entendido ni las escrituras ni las explicaciones de Jesús antes de ser glorificado? No las habían entendido. Pero el Señor se tomó el cargo de ir a buscarlos resucitados. Pero note, no se les manifiesta a estos dos sino hasta que les abre los ojos. O sea que el problema no era que no estuviera Cristo ahí. El problema era que ellos no tenían ojos para verlo. Ahí estaba con ellos. Yo le voy a preguntar, ese personaje que está hablando con los discípulos de Emaús, ¿quién era? Jesús, resucitado. Pero lo tomaron como un caminante. Están hablando con él y le dicen, ¿y qué tú no sabes lo que pasó en el Calvario? ¿Y tú no sabes que Jesús fue muerto en el Calvario y que él dijo que iba a resucitar, pero ya este es el tercer día y no resucitó? ¿Con quién están hablando? Según ellos, con un desconocido. Pero Jesús estaba ahí. Ahora note, ¿qué es lo que quiero dejarle esta mañana? El desconocido les explica las escrituras, pero como no lo habían visto, no se les había revelado, tampoco lo entendieron. Entonces, ninguno que solamente tiene a Cristo, el mensaje de Cristo, y no lo hace suyo, convirtiéndose, va a entender las escrituras. Ni siquiera va a saber quién es Cristo. Le tiene que abrir los ojos espirituales Jesús. Cuando él se arrepiente y Jesús entra, le abre los ojos espirituales. Entonces ya lo reconoció. Al reconocerlo, el proceso es bien claro, hermano. El proceso es llegar a Jesús como desconocido y hacerse reconocer mediante la apertura de los ojos espirituales. Ahora, ya que está él reconocido, entonces procede por medio del Espíritu Santo abrirle la mente. Ahora ya puede hablar con ellos, ahora ya le pueden entender ellos. Por eso fue que Cristo, antes de ir a la cruz, dijo: yo les tengo que decir mucho, pero no lo entienden. Ahora lo van a entender después. ¿Cuándo? Cuando venga el explicador, que es el Espíritu Santo. Aleluya. Ahora, quiere decir que el Espíritu Santo no entra a salvar a nadie, entra a explicarle a Jesús. Entra a decirle: lo que te está diciendo Jesús es así, así, así. Esto quiere decir esto y esto y esto y esto. Y te lo dice desde adentro. Por eso, por mucho que la gente te exija que entiendas, si no te lo explicas de adentro, no lo vas a entender. Por eso, por mucho que desees portarte bien, si no te lo indica el de adentro, no te vas a poder portar bien. Por eso, la guardia que te va a cuidar en vano vela si no te cuida el de allá arriba, adentro. Por eso es de balde que te exijan cumplimiento de normas y de ritos si tú por dentro no deseas eso. Puede ser que te diga alguien: mire, tiene que hacer así, así, así. Bueno, dice, para quedar bien con él, lo haces. Pero para el que está arriba, como que no lo hicieras. Porque estás nada más complaciendo normas que te están exigiendo los hombres. Pero cuando el de adentro te dice: me agradaría que hicieras tal cosa, y lo haces, ahí está el paso. Ya no te importa que los hombres te vean o no para agradar a Dios. Pero cuando es del otro modo, lo que te importa es que los hombres te digan: ahora sí, aunque el de allá arriba te diga: todavía no. Pero estás agradando a los hombres. La diferencia entonces entre las antiguas alianzas era que eran órdenes que había que entenderlas y no había modo de entenderlas. Entonces fallaban, rechazaban eso. Pero ahora, si tú recibes a Cristo y no entiendes las órdenes de Él, eres responsable, porque ahora tienes quien te les explique adentro, a menos que tú no te dejes. Ahora, si tú no quieres oír las explicaciones del Espíritu, eres responsable de no entender. Por eso la vida del creyente se rige por las órdenes internas. Ahora, si es carnal, se va a regir por lo que le digan los de afuera y no va a agradar a Dios. Si es espiritual, va a estar agradando a Dios, aunque no agrade a los hombres. A mí me interesa que usted note que los de Maús iban para su tierra a seguir viviendo como antes. Pero cuando ellos entendieron que Jesús estaba revelado, resucitado, se dieron la vuelta y regresaron a la vida que tenían los discípulos que lo habían visto resucitado. O sea, que nadie va a querer esa vida si Cristo no se revela. Vamos a ver, van para Emaús. Si Cristo no los intercepta y se les revela, ahí estuvieran en Emaús, sin la vida de Cristo, sin la iluminación de Cristo. Pero note usted, pero habían recibido enseñanza antes, habían recibido explicaciones, pero las explicaciones no penetran sino por la vía del Espíritu. El Nuevo Testamento tiene una iluminación del Espíritu Santo, pero desde adentro, porque antes desde afuera, mire, llamó gente para que conociera a Cristo y la mayoría lo rechazó a Cristo. Ahora desde adentro, los que ya tenemos a Cristo, cada día entendemos más, cada día crecemos más, cada día nos vamos acercando. Gloria a Dios. Cuando les explicó las escrituras, él, por el Espíritu Santo ya resucitado, ¿para qué? Si ya había dado instrucciones antes, él mismo, pero solamente para un pueblo que se llamaba Israel. Ahora es una nueva misión. Ahora la nueva misión va a llevar a los discípulos a todo el mundo. ¿Pero con qué mensaje? Con el mensaje de un Cristo que se reveló a la persona que lleva el mensaje. Y no solamente se reveló, sino que les está explicando a los tales la Escritura, para que ellos la expliquen a otros y crean. Ese es el papel de la iglesia ahora. Tú no puedes, hermano, llegar a explicarle las escrituras a los que no conocen a Jesús. Puedes darle el mensaje, y el mensaje es: vengan para que Cristo se les revele, crean en Él, y entonces el Espíritu Santo les va a iluminar la escritura que yo les voy a explicar. Así diría, les voy a explicar esto y esto, pero el Espíritu se les va a iluminar. Ahora, si el Espíritu no lo iluminara, de balde estaríamos explicando. O sea que el Espíritu va a confirmar a cada uno si aquella palabra es de Dios o no es de Dios. Entonces, si comparamos un creyente en el Mesías del Antiguo Testamento con un creyente de Jesús ahora, ¿cuál sería la diferencia? La diferencia es que aquel había entendido la letra por operación del Espíritu, pero ahora este entendió la persona de Cristo, y este es el que le va a dar la vida nueva. Por eso aquellos no tenían vida nueva, seguían instrucciones nada más. Pero nosotros no solo seguimos instrucciones, sino que aunque las seguimos, porque ya tenemos vida nueva. No es tener instrucciones para tener vida nueva, sino para desarrollarla, porque ya la tenemos. Amén. ¿Cuántos han creído en Cristo ya? Mire, todos los que levantaron la mano, que hemos creído en Cristo, nosotros ya tenemos la vida de Cristo adentro. Ahora desarrollémosla en las explicaciones del Espíritu Santo adentro. Claro, van a haber ministros, van a haber siervas, van a haber maestros que le van a explicar por el Espíritu también esas instrucciones, esa palabra. Pero de otro modo, no podríamos aprender nada si no estuviera ya la vida nueva. Por eso dice que los del Antiguo Testamento van a venir a la vida nueva cuando resuciten. Ellos murieron sin vida nueva, sino siguiendo instrucciones de una vida nueva que vendría. Nosotros estamos recibiendo instrucciones de una vida nueva que ya nos llegó. Para desarrollarla. Si Cristo no hubiera venido a pagar el precio del pecado de todos los que creyeron en el Antiguo Testamento, ellos no resucitarían. Ellos se quedarían muertos. Porque el que les va a dar la nueva vida es el Cristo que pagó. Por eso ellos van a ser levantados de la tumba para recibir vida nueva. Ellos serán nueva vida a la resurrección. Nosotros somos nueva vida cuando le dieron vida a nuestro espíritu. Por ejemplo, todos los que estamos aquí teníamos el espíritu muerto. Llegamos a Cristo y Cristo le dio vida a nuestro espíritu. Ahí tenemos la vida nueva. Solo hay que ir agregando el desarrollo del alma y la resurrección del cuerpo que vendrá a su tiempo. Pero aquellos del Antiguo Testamento no tenían nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque para que haya nuevo nacimiento tiene Cristo que entrar. El Espíritu de Cristo entra. Allá en el Antiguo Testamento no entró. Ahora, si ellos van a ser eternos, y van a serlo, los que creyeron del Antiguo Testamento, tiene que venir de la tumba para que Cristo les dé la nueva vida. Ahora, tú y yo no hemos muerto, pero tendremos ya nueva vida, sí, porque Cristo ya le dio vida a nuestro espíritu. A diferencia de los del Antiguo Testamento, ellos van a esperar su cuerpo resucitado para tener nueva vida. Nosotros, porque ya tenemos nueva vida, nos van a agregar el cuerpo resucitado. Para que en el cuerpo resucitado, la vida nueva se eternice. Es muy interesante, hermano, que Cristo no vino solo a cambiar de manera de vivir a los hombres individualmente, sino que Él va a venir a cambiar todo. Por supuesto que primero hay que dar la parte espiritual para perdón de pecados. Y después viene Él y cambia todo. Toda la sociedad, toda la humanidad que creyó. Y la que no creyó, desaloja el nuevo mundo. Porque el nuevo mundo es para nueva humanidad. Vamos a ver cómo terminaron los de Emaús. Los de Emaús iban a volver a la vida antigua, a su trabajo rutinario, a lo que ellos hacían antes, ya sin Cristo, devolviendo la fe que tuvieron en Cristo. Allá van. Ahora note usted, el Señor los alcanza y les dice, no, miren, yo estoy vivo. Ahora, si no se les muestra, no regresa. Si Cristo no se muestra tu vida, en tu camino de Maús, no regresas. Sigues tu vida otra vez, sigues tu rutinita, y ahí se acabó. Tus días van a terminar en tu Emaús. Pero si Cristo te intercepta, y es pura gracia, y se muestra, y dice, mira, estoy vivo. Pero muy interesante que ese Cristo que intercepta a los discípulos de Emaús, no los obliga a regresar. No les dice, ahora tienen que regresar. Ahora tienen que volver a vivir la vida que llevaban conmigo. Ahora vénganse conmigo y vamos a Jerusalén. No, no, no. Se les desaparece. Ahora, si a pesar de que lo viste y se mostró, se te reveló, te vas a Emaús, tú mismo te condenas. Yo hubiera creído que eran insensatos totalmente si ellos siguen para Emaús. ¿Por qué se nos desapareció? ¿Por qué no nos tomó? Mejor sigamos para Emaús. Debe ser una alucinación. Y hubieran llegado a Emaús. Pero cuando vieron que él era, comieron con él, tuvieron la realidad de la revelación, abriéndoles los ojos espirituales, ya no pudieron hacer otra cosa más que volver a lo que habían abandonado. Por eso, hermano, es imposible que una persona que se vaya a la posilga esté feliz en la posilga, habiendo estado con el Señor antes. Va a regresar, hermano. O él mismo se va a condenar. Responsable. El famoso, tristemente famoso Judas, estuvo con el Señor, oyó todas las explicaciones, hasta vio el poder en el ministerio de Jesús. Pero dijo, no, no entiendo yo eso, no voy a creer eso, mejor me voy a eliminar. Ahora, interesante, hermano, siendo discípulo del Señor, el Señor no le impidió que se suicidara. Él pudo habérselo evitado. ¿Cómo estaría Pedro cuando negó al Señor? Con ganas de morirse. Pero el Señor fue a impedirle ese rumbo torcido que llevaba y lo regresó. ¿Sabía el Señor que Judas se iba a eliminar? ¿Se iba a matar? Sí. Cuando fue a buscar el lazo para colgarse, el Señor sabía para qué lo fue a buscar, el lazo. El Señor es misericordioso. ¿Cuántos creen que es misericordioso? Pero fíjense que la misericordia de Dios no alcanza para impedirle a alguien que haga lo que él quiere hacer. Porque yo no voy a creer que el Señor dijo, ay, ¿qué me importa Judas? No, no, no. Se le mostró hasta donde tenía que mostrarse. Pero él iba a decidir. O creer, o irse. O sea que se combina la determinación de Dios de darte la luz con la voluntad humana, que decide qué vas a hacer con esa luz. Por eso el Evangelio es absolutamente voluntario. Para eso le dieron al hombre libre albedrío, para que una vez tenga el conocimiento, decida qué va a hacer. Los de Emaús regresaron, Judas no regresó, Pedro regresó, Tomás regresó. ¿Por qué Judas no? ¿Y por qué el Señor no le impidió que se colgara y se le revela? No. Porque Judas decidió no ver la luz. Ahí la tenía. Decidió negarse a abrir los ojos, que tenía que abrirlos espiritualmente para poder ver a Jesús. Mejor abrió los de él y lo quiso ver con los ojos naturales. Por eso es peligroso analizar con la mente a Jesús. La mente te va a decir, ese no es. Porque la mente se opone, hermano. Tienes que abrir los ojos que el Señor te dice, yo te los toco y te los abro, déjate, déjate. Algún día, usted los abrió. Y yo le voy a decir más, no los abrió, se los invitaron a abrir. Pero ¿qué leímos aquí? Tocó, vamos a ver cómo dice. Partió el pan, los bendijo, y les ofreció el pan, y no dice que les abrió los ojos, se les abrieron los ojos. Al contacto de la bendición, y del pan, y de la revelación, se les abrieron los ojos. Ahora, la pregunta es doble. ¿Quién los mantenía cerrados? Esos ojos. La voluntad humana. Porque luz tenían, enseñanza tenían, pero ellos mantenían los ojos cerrados. Cuando se les abrieron los ojos, qué fácil fue creer en Jesús. Vamos a poner un ejemplo más claro que estos. Allá está Pablo, bien iluminado en las Escrituras, Saulo. Él entendía, era sabio en las Escrituras. Él quería cumplirlo todo. Pero no se le había revelado Jesús. Sabía que vendría un Mesías, pero no sabía que era Jesús. O sea que estaba él parcialmente viendo la luz, pero no la veía toda. Y la prueba que no la veía toda era que, siendo él conocedor de la letra, mire qué vida llevaba. Mataba a cristianos, perseguía a la iglesia, odiaba a los que no creían como él. Va, ¿será cambio de vida eso? No. ¿Pero será conocimiento de la letra? Sí. O sea que lo que quiero demostrar es que no basta con conocer la letra. Porque la letra te puede hacer fanático, como era Saulo. La letra sola te puede matar tu vida espiritual. Te puede hacer un hombre inaguantable. Y sabiendo lo bueno. Ahora, viene el Señor en su misericordia y dice, este Saulo sí que es fanático de la letra. Lo intercepta. Más o menos tendría unos 30 años o más por ahí cerca, Saulo, cuando lo interceptó el Señor. Se ha preparado todo ese tiempo para entender las Escrituras. El mejor maestro, porque parece que tenía plata, consiguió al mejor maestro, Gamaliel, y le explicó las Escrituras. Según él era muy sabio. Según él, no había quien le ganara entre los fariseos en el entendimiento de la ley de Dios. No ley falsa, la ley de Dios. Sin embargo, eso no lo cambió. Por eso nuestro Señor iba cierta vez y vio a unos fariseos leyendo las Escrituras. Le dijo, ¿ustedes creen que ahí tienen la vida? Si se la sabían de memoria, hermano. Les digo, vengan a mí porque yo soy la vida. Déjeme explicar esto. Saulo entonces sabía la letra y no lo cambió en lo más mínimo. Lo hizo fanático. Le bastó al Señor, no sé cuánto tardó en hablar con él en el camino de Damasco. Le bastó revelársele. Lo vio. ¿Quién eres? Yo soy Jesús. ¿El Mesías es Jesús? Sí. Ah, yo no lo sabía, Señor. Sí, pues, solo tragaste letra. Hay mucha gente tragando letra, hermano. ¿Saben hasta dónde queda el Salmo 1 y el Salmo 150? Lo saben. Y hasta se lo recitan. Y no cambian en lo más mínimo. Pecan cantando coritos. Pecan recitando la Biblia. Son fanáticos escupiendo Biblia. Ahora bien, el Señor lo que hizo con Saulo fue revelársele. O sea, la revelación fue una persona, no fue un escrito. ¿Usted cree que Pablo hubiera, si hubiera interesado en la letra del Antiguo Testamento, si no hubiera tenido deseo de agradar a Dios? Claro. Pero la letra es un conocimiento parcial. El conocimiento completo es que la persona de la cual habla la letra se le revele. Cuando se le revela, usted va a entender que la letra que se había comido hablaba de él. Hasta entonces va a entender. Porque Saulo, sigamos con Saulo en el camino a Damasco. Señor, tú eres el Mesías. Sí, pero ¿quién eres? Yo soy Jesús de Nazaret. Señor, ¿quiere decir que yo perdí tiempo solo estudiando del Mesías? Y yo no entendí que el Mesías escrito ahí eres tú, seguro. ¿Cuánto tiempo le tardó eso? Poquito. ¿Cuánto tiempo le tardó comerse la letra? Años. Ahora lo que hizo el Señor fue que le vació la mente. Y se la llenó él. Ahora, con la nueva visión en la mente, ya no la letra. Porque dijo todo eso, lo dejo como que hubiera sido basura. Porque la letra sola mata. Entonces ahora, Señor, ¿qué quieres que haga? Bueno, te voy a abrir los ojos. Porque lo dejó ciego, ¿verdad? Te voy a ungir. Te voy a abrir la mente. Y vas a predicar diferente. Y vas a vivir diferente. Y vas a ser, en vez de Saulo, vas a ser Pablo. Se repite en él la historia de Betel y de Peniel en Jacob. Betel, luz. Pero no cambió a Jacob. No cambió a Jacob. Peniel, revelación de Dios personal. Cambió a Jacob. Y lo volvió Israel. Si no se te revela Cristo, no vas a cambiar aunque tenga religión. Y aunque la religión se llame cristiana, no cambian las religiones ni los credos. Porque Cristo, el Verbo eterno, se volvió una persona, no una letra. Y cuando Él vino, te dice, déjame entrar a tu vida. Y le dices, pasa adelante, Señor. Pasa adelante. Entonces te empieza a cambiar. Por eso los fariseos leyendo la Biblia, y seguían fariseos. Vengan a mí, les digo, yo tengo la vida. No esté en la letra, vengan a mí, dejen los rollos y vengan a mí, porque esos rollos hablan de mí. Yo tengo la pena de decirles que yo veo gente con Biblia, y ahí va un cristiano, digo yo. Y quizá me estoy equivocando, ahí va un hombre con Biblia. Pero a saber si va un cristiano. Porque cristiano es aquel que no tiene solo la letra, ni bajo el brazo, ni en la cabeza, sino el que Cristo lo invadió y lo llenó. Ahora, Saulo está ciego. Pero está ahora sin letra. Pero no podía enseñar así. Tenía que llegar Dios o Cristo por medio de un siervo para que le diera la nueva visión ministerial. Llegó Ananías, le abrió los ojos del Espíritu y los ojos naturales y le dio. Se te irá diciendo, dice, lo que vas a hacer. Ahora, Ananías fue usado para el momento de la unción. Pero Ananías no le siguió instruyendo. Se quedó el explicador adentro. El Espíritu Santo. Y entonces, se te irá diciendo. Y es todo el desarrollo del Nuevo Testamento. Ahora bien, Pablo tuvo que ver letra otra vez. Pero la letra bajo una nueva iluminación personal de Jesucristo y del Espíritu Santo. Quiere decir que no va a haber cambio a menos que usted abra sus ojos espirituales para conocer a Cristo y reciba al que le va a explicar la nueva visión de las órdenes de Cristo. Son dos cosas distintas. Sin el Espíritu Santo no entendemos a Cristo. Sin la misericordia del Señor manifestándose, no lo reconoceremos. Hay que reconocerlo primero para entenderlo después. Nadie llegó a Cristo porque lo entendía, sino porque se le reveló. Ahora, nadie va a crecer en Cristo si no le explica al Espíritu Santo cómo. Por eso es bueno ir a oír la palabra, porque puede hacer que esa palabra sean instrucciones del Espíritu, porque podría ser que fueran instrucciones de hombres. Depende quién es el que le explica. Si es un enviado de Cristo, Él te va a desarrollar en la letra iluminada por Cristo. Ahora, si no es un enviado del Señor, te puede desviar a ti y confundir. ¿Cómo lo vas a distinguir? Por el mismo Espíritu que tienes adentro. Porque Él te va a confirmar la palabra o te la va a explicar. Él dará testimonio que eres hijo y que vas a entenderlo. Amén. Vamos a ir terminando. ¿Qué ojos se les abrieron a los Saulos y a los de Maús? Los ojos espirituales. Ahora bien, el cambio de vida se debió a que ellos comprendieron lo escrito. O sea que el Señor se sirve de lo escrito, pero lo hace comprender. ¿Cómo sería si el Señor te dijera que tienes que comprenderlo para recibirlo? Nadie lo recibiría. Cuando tú y yo llegamos a Cristo, no lo comprendíamos. Nos pareció extraño, ¿verdad? Pero en la nueva escuela le vamos comprendiendo. Pero tenemos que reconocerlo para comprenderlo después. Por eso es ridículo que nosotros le exijamos a un recién convertido que comprenda la doctrina. Esta la va a ir comprendiendo. Porque acaba de recibir a Cristo. Tiene 5 minutos. Y ya queremos que esté perfecto. Y ya le exigimos que se vista como Dios quiere y que camine como Dios quiere. Pero tiene que ir entendiendo, hermano. Por eso es punible que en un conglomerado, una comunidad cristiana, se le exija al recién convertido lo mismo que se le exige al maduro. Al adulto le exige usted cosas de adulto. Al niño le pide cosas de niño. Y tienen que estar juntos los dos. Qué interesante es que, hermano, que nosotros separemos lo que es reconocer a Cristo y lo que es comprender a Cristo. Son dos tareas distintas. Por eso se repartió esa tarea entre los dos paracletos. Cristo se te revela para que el Espíritu después te pueda explicar esa revelación. Amén. Un evangelista no puede ni debe desde un púlpito exigir a los pecadores que se porten bien, hermano. Es estarle diciendo, usted debe vivir así, así, así. El otro no, que no entiende, porque no comprende todavía la escritura revelada. Entonces, ¿qué tendría que hacer un evangelista? Lo que tiene que hacer el evangelista es pedirle que haga fe a la gente para reconocer a Cristo. No exigirle, como hoy en cierta ocasión, le decía el evangelista, todos ustedes son unos sinvergüenzas pecadores. Se le salió la gente. Ese está insultándolo, dice. Porque al evangelista no le toca decirle al pecador de qué se va a morir, sino que hay esperanza para él viniendo. Usted va a pagar la consulta de un médico, y no para que le diga de qué se va a morir, sino para ver si lo puede salvar de eso, si lo puede curar. Si no, ¿para qué, hermano? Solo ir a oír la sentencia de muerte. Entonces, los pecadores van y se agolpan alrededor de un mensaje. ¿Qué le van a decir? Ya no tiene usted esperanza, es un pecador empedernido. Ese pecado ni se lo perdona Dios. Estamos dando diagnósticos de muerte. Pero el Señor lo que quiere es que vengamos y le digamos, no importa cuál haya sido su vida, Cristo quiere revelársele. Abra los ojos y venga. Él lo va a perdonar. Y de aquí para adelante le va a explicar la nueva vida que le ha dado al llegar. Entonces, toda la tarea de los pastores, de los ministros, es explicarle a través del Espíritu la nueva vida que tiene. No para tenerla, porque ya la tiene. Para que usted la aproveche. Por eso es pecado, hermano, que haya ministerios que le acumulen normas para imposibilitarle una vida práctica en Cristo. No haga esto, no haga lo otro, no haga lo demás allá, si usted no sabe cómo dejar de hacerlo. Usted lo que tiene que entender es que el Espíritu le va a decir, le va a poner el deseo de dejar aquello, o aunque se lo obliguen de afuera, no lo va a dejar. Pero cuando se lo diga el Espíritu, usted lo va a dejar, porque quiere agradar a Dios. Muy bien. Levantemos nuestras manos al cielo. ¿Para dónde va? ¿Para Emaús? ¿Quiere regresar a Jerusalén? Deje que Cristo se le revele y que le abra la mente. Y tendrá el disfrute de una nueva vida. O no la va a tener nunca. Así con su mano levantada, cuando el Señor sanó al paralítico de 38 años de estar paralítico en el estanque de Betesda, representa a la generación que no pasa toda la prueba de los 40. 40 es prueba. Ese tenía 38. Le faltaban unos años para llegar a los 40. Representa la generación que no llega a Canaán, que se queda en el desierto. ¿Va usted a aprovechar la vida nueva que tiene para disfrutarla, o se va a quedar en los 38 del paralítico? Por eso el Señor le dijo, ¿quieres ser sano? Yo te doy nueva vida. Y llegan los religiosos y le quieren poner normas. No cargues tu cama. Eso es contra la ley. Digo, no, el que me dio vida me dijo que cargara, que quitara normas. Porque lo que me está dando es nueva vida, no nuevas normas. Con su mano levantada, que termine, hermano, su vida religiosa. Ahora, vamos a ministrarle a su alma. En los pocos minutos que nos quedan, le vamos a ministrar a su alma. Y esto lo hace Dios a través de su gracia divina a nuestras vidas. Pongámonos de pie en esta mañana con esa actitud. Vamos a ministrar cortamente en esta mañana. Pero no por ello vamos a dejar de llamar a aquellos que no han conocido a Cristo como Salvador y que quieren esta, darle su corazón al Señor. Que salgan de su lugar y vengan al frente. Mientras nos preparamos para ministrar y cantamos ese coro, mientras los que van a aceptar a Cristo pasan al frente y usted se prepara para ministrar en esta mañana. Esta mañana Dios va a abrir los ojos, va a abrir los oídos, va a abrir las mentes, va a abrir el entendimiento, va a hacer milagros en su vida. El milagro más grande es que usted reconozca al Dios de la gloria. Si no ha aceptado a Cristo, venga al frente. El Salmo 100 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia, y su verdad por todas las generaciones.